Por estar de borracho y por tomar mucho trago. Por estar de borracho y por tomar mucho trago. Recuerdo tiempos pasados que me engañó un capuchón. Recuerdo tiempos pasados que me engañó un capuchón. Temprano empecé a beber con un capuchón al lado. Temprano empecé a beber con un capuchón al lado. Yo creí que era mujer, pero era más que el malvado. Yo creí que era mujer, pero era más que el malvado. Toda la vida era machuelo. ¿Está oyendo, compadre Concho Flaiter? Asegúrese, asegúrese. Los carnavales, pongan cuidado muchachones. Se acercan los carnavales, pongan cuidado muchachones. Ojo con los capullones, que nos dan calamidades. Ojo con los capullones, que nos dan calamidades.